Casi tres siglos después del desembarco de Colón en América, el capitán James Cook navegó los misteriosos mares del sur del Oriente, clavó la bandera británica en Australia y Nueva Zelanda y abrió paso a la conquista de las infinitas islas de Oceanía. Por su color blanco, los nativos creyeron que esos navegantes eran muertos regresados al mundo de los vivos, y por sus actos supieron que volvían para vengarse. Y se repitió la historia. Como en América, los recién llegados se apoderaron de los campos fértiles y de las fuentes de agua y echaron al desierto a quienes allí vivían. Y los sometieron al trabajo forzado, como en América, y les prohibieron la memoria y las costumbres. Como en América, los misioneros cristianos pulverizaron o quemaron las efigies paganas de piedra o madera. Unas pocas se salvaron y fueron enviadas a Europa previa amputación de los penes para dar testimonio de la guerra contra la idolatría. El dios Rao, que ahora se exhibe en el Louvre, llegó a París con una etiqueta que lo definía así: ídolo de la impureza, del vicio y de la pasión desvergonzada. Como en América, pocos nativos sobrevivieron. Los que no cayeron por extenuación o bala fueron aniquilados por pestes desconocidas contra las cuales no tenían defensas. Radio de la Universidad de Veracruz. Radio Universidad de Veracruz. Radio Universidad de Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Veracruz Taeracoposo. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Selección de imágenes, sugestiones y misterios condensados a través del movimiento hacia la luz de los sonidos. On Veracruz University Radio, the music is rhythm. Bonus track. Y solo luz. Claramente digo que se fue el mundo. gracias. Radio Universidad Veracruzana, Shatatlachne, Watangstatlachne. Thank you. puente que estamos construyendo desde hace muchos siglos nunca estará terminado. Como una mano tendida que nadie estrecha, sobresale por encima de las rocas escarpadas de la frontera de nuestro país, debajo de la que se abre el negro abismo sin fondo. Su amplio arco desaparece en alguna parte a lo lejos de la espesa niebla que se eleva constantemente de la profundidad. Una construcción semejante no se puede concluir si alguien no viene al encuentro construyendo desde el lado opuesto. Y nosotros no hemos podido descubrir un indicio de que al otro lado se trabaje también en un proyecto semejante. Es probable que allí todavía no hayan notado nada de nuestros esfuerzos. Muchos de nosotros dudan incluso que exista siquiera un lado opuesto. Esas gentes han fundado a lo largo de los últimos 2 siglos una iglesia propia apartada de la antigua doctrina ortodoxa, cuyos miembros reciben el nombre de los unilaterales. Originalmente era solo un mote que les dieron los ortodoxos. Más tarde lo adoptaron ellos mismos y desde entonces lo llevan con cierto orgullo. Sus convicciones, por cierto, no les impiden en absoluto seguir participando con todas sus fuerzas en la construcción del puente, tal como lo prescribe nuestra ética. Por eso, tampoco se les persigue ya hoy como sucedía a veces en otros tiempos, sino que se considera que tienen los mismos derechos o casi. Se les reconoce por un pequeño corte vertical en el lóbulo de la oreja izquierda con el que manifiestan su unilateralidad. Los otros, en cambio, que forman la mayoría ortodoxa, se llaman los medios. No dudan de la existencia de otro lado, pero saben que es inalcanzable. Aunque en nuestro lado el puente nunca ha progresado más allá de la mitad, se desarrolla sobre él un intenso tráfico. A todas horas del día y de la noche pueden verse allí carros, jinetes, caminantes, sillas de mano y porteadores marchando en ambas direcciones. Sin intercambios comerciales con el otro lado no podríamos existir, pues todos los medicamentos y una gran parte de nuestros alimentos vienen de allí. Nosotros les suministramos a cambio vasijas de barro de todo tipo, ladrillos, utensilios de metal y cera mineral que extraemos de nuestras minas. A veces resulta difícil explicar a los extranjeros que aceptamos sin dificultades este hecho que a ellos les parece una contradicción evidente y que vivimos con él. Nuestra religión nos prohíbe, y aquí no hay ninguna diferencia entre unilaterales y medios, dudar de que solo existe aquella parte del puente que hemos construido nosotros mismos. Algunos fanáticos y heresiarcas que ha habido de vez en cuando en nuestra historia fueron conducidos directamente al lugar donde termina y obligados a continuar. Naturalmente, se precipitaron al abismo. Quien no haya nacido y crecido en nuestro país, podrá resultarle difícil comprender que la condición para que exista tráfico entre nosotros y el otro lado reside precisamente en que estamos profundamente convencidos de que es imposible. Si pudiésemos seriamente en duda este fundamento de nuestra doctrina, tendría que hundirse irremisiblemente. De eso estamos seguros y todos nuestros libros sagrados lo confirman. La parte del puente construida por nosotros y estaríamos perdidos. Así que los viajeros deberán controlar sus lenguas y no tratar de indagar con demasiada obstinación el secreto de nuestra fe. Se exponen a correr la misma suerte que los herejes de nuestro propio pueblo. Experimentarían entonces en su propia carne que nuestro puente no ha sido terminado y que entre nosotros y el otro lado sigue existiendo el abismo. En las bodas, por cierto, nada escasas entre una hija o un hijo de nuestro país y una hija o un hijo del otro lado, estos últimos declaran solemnemente que no existen. La diferencia entre nuestras dos confesiones consiste únicamente en que la fórmula de los unilaterales dice: no he venido de ninguna parte, pues el lugar de mi origen no existe. Por eso no soy nadie y así te tomo por marido o por mujer. Mientras que la de los medios dice: de donde vengo es imposible que viniese, por eso no estoy aquí y así te tomo por marido o por mujer. Con esta ceremonia se adquiere en nuestro país el pleno derecho de la ciudadanía, y a partir de entonces se es una persona real con todos los derechos y deberes conyugales. Veracruz Daigaku Hōsō Kyoku de wa 音楽は形。 Certain face can lead an unsuspecting heart on a merry chase. A fleeting glance can say so many lovely things. Suddenly my heart sings. You love a while, and when love goes, you try to hide the tears inside with a cheerful pose. But in the hush of night, comes that certain smile to haunt your heart again. Universidad de Veracruz. Radio Universitet de Veracruz. Radio Universitet de Veracruz. Radio Universitet de Veracruz. De Pocatatonte, de Niwe y Castamachtili, Veracruz, Tlali. Veracruz University Radio. Veracruz está sintiendo. Radio Universidad Veracruzana. Veracruz está en la composición. Radio Universidad Veracruzana presentó Vestigios de Paisaje. Interpretación de textos por autoría de Michael Ende y Eduardo Galeano presentados en esta emisión, Jorge Covarrubias. Colaboradores, Román Gómez Jiménez, Katy Riz, Ulrike Hoyz, Crescencio García Ramos, Lidia Kusielsuk, Pablo Hernández Martínez, Dan Owens, Osbelio Osorio Sánchez, Hatsune Oka, Luis Casasco Zenobi, Boris Schuemann, Lee Schwan, Cisse Skipper Holbert Nielsen y Marina Pavlova. Música, Soda Stereo, Seal y Johnny Mathis. Música original para rúbricas de presentación, Arturo Jiménez. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Guión, producción y dirección, Arturo Jiménez y Jorge Covarrubias. Vendrán a enseñar el miedo, vendrán a castrar el sol. Los profetas mayas habían anunciado en Yucatán este tiempo de la humillación. Y fue en Yucatán en 1562 que Fray Diego de Landa arrojó al fuego en larga ceremonia los libros de los indios y escribió el exorcista. Hallámosles gran número de libros de estas sus letras, y porque no tenían cosa en que no hubiese superstición y falsedades del demonio, se los quemamos todos. El olor a azufre se sentía de lejos. Los mayas merecían el fuego por preguntones, por curiosos, por perseguir el paso de los días en el tiempo y el paso de los astros en los 13 cielos. Entre muchas otras demonías, habían creado el calendario más preciso de cuantos existen o han existido, y habían sabido predecir mejor que nadie los eclipses del sol y de la luna, y habían descubierto la cifra cero tiempo antes de que los árabes tuvieran la gentileza de llevar esa novedad a Europa.